Bueno, pues es que están en la bañera, como antes no había bañera, nos poníamos el barreño en el sol, en el patio, y el que está en el barreño es José Antonio. Al lado Felisa y la otra que está ya con la sábana secando Isabel. ¿Qué son? Hijos. ¿Hijos de quién? De ¿Tuyos? Sebas Isabel. ¿Dónde estaba ese barreño? ¿En qué casa? En la calle El Carmen. O sea que este es el patio El de patio vuestra de ellos, casa. sí. Y sería verano, ¿no? Pues sí, en el verano. ¿Y todos los veranos lo hacíais así? ¿Todos los veranos Todos los veranos los bañabais los en el bañábamos en barreño? el barreño ¿Y en al sol, invierno? ¿Y en en invierno invierno? dentro de casa. ¿Y calentabais el agua Claro, en la en la cocina, lumbre, en la en la lumbre? cocina.